Fijaros que el otro día tuvimos una charla, bueno, me invitaron un Univalet y estábamos allí y el foro pues era el único medio que estaba allí con Capital Radio y van a tener la oportunidad de escuchar sobre este tema, por ejemplo, qué opina Roberto Di Bernardini, director global de Recursos Humanos del Banco Santander. Este es el sonido que teníamos del salud, de energía, de lo importante de la salud en el trabajo. Esa es la fórmula mágica. Si tengo más energía, puede ser que tengo más energía para trabajar. Y energía es energía física, mental, de idea. Lo más tenemos una vida saludable, lo más podemos retornar a la vida privada y a la vida profesional. Precisamente me llamó la atención en las formas de trabajar que tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando, cómo hablaba también en una corporación tan importante, en el Banco Santander, esas nuevas formas de trabajar y hablando claramente de que había formas de trabajar que estaban anticuadas. Pues de una manera o de otra tenemos que pensar que la manera que hemos tenido de trabajar hasta ahora es anticuada. Como bien. Yo soy anticuado. Y anticuada significa que pasar, por ejemplo, 11 horas, 10 horas en un despacho es una cosa que yo he hecho muchísimo en mi vida y que la nueva generación no va a hacer. No lo compran. No hay plan B en este caso. La voz de Roberto Di Bernardini, director global de Recursos Humanos, aquí en el foro de Recursos Humanos. Lo hemos invitado a que venga un día en directo.